Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Quiero agradecerles a ustedes su sintonía a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y les recordamos que pueden escucharlo en la página www.casadelacultura.gob.es y en la página www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Durante estos 30 minutos estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de cortos desde la casa en los que les hablaremos sobre la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Cuba. Y en especiales desde la casa les contamos sobre la firma del convenio entre la Asamblea Nacional y el Ballet Nacional de Ecuador. En nuestro segmento Caras y Caretas estaremos dialogando con Iván Morales, director de la agrupación Solsticio Cine y Teatro y de la Escuela de Actuación, quien nos cuenta sobre la presentación de la obra Las Tres Gracias, una adaptación del cuento de Raúl Pérez Torres. No se separe de los 940 porque aquí vamos a iniciar nuestro programa de Bitácora del Mediodía y lo hacemos con cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos cortos desde la casa. Iniciamos este espacio informativo compartiendo con ustedes la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Feria del Libro de La Habana. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, participará en la 23ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que se efectuará entre el 13 y el 23 de febrero, invitado por instituciones cubanas e intelectuales y artistas. En el evento que tendrá como invitado de honor a Ecuador, también participará el presidente Rafael Correa, quien dictará una conferencia en la Universidad de La Habana y más tarde presentará su libro Ecuador, de Banana Republic a la No Republic. El titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, viajará a la capital de la isla caribeña el próximo 12 de febrero. El jueves 13 firmará 5 convenios de cooperación cultural con varios organismos de Cuba. Para el 14 de febrero, su intensa agenda incluye la presentación del libro Los animales puros, de Pedro Jorge Vera, editada por la Biblioteca de Ayacucho de la República Boliviana de Venezuela en el pabellón Pablo Palacio. El sábado 15 coordinará el encuentro de la Red de Intelectuales, capítulo Cuba-Ecuador, en el Centro de Estudios Martianos. Ese mismo día participará en un panel sobre la obra del ecuatoriano Pablo Palacio, ocasión en la que también se presentará el libro Páginas Escogidas del mismo autor. Más tarde intervendrá en otro panel titulado Historias desde el Closet. El lunes 17 de febrero, el cubano Arturo Arango presentará Los últimos hijos del bolero, obra editada en la isla y acto al que asistirá como invitado especial. En calidad de autor, Raúl Pérez hará lo propio. En el Mal ejemplo y otras vainas, de la ecuatoriana María Eugenia Paz y Miño, acto en el que también disertará la escritora cubana Marilyn Boves. La feria contempla intervenciones del Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, el brasileño Frei Beto y el politólogo argentino Atilio Borón, entre otros escritores de talla internacional. La delegación ecuatoriana a la feria estará integrada de más de 36 escritores y poetas, entre ellos Jaime Galarza y Margarita Lazo, y por el Ministerio de Cultura Francisco Velasco. Ellos serán parte de las 166 personalidades que se darán cita a la capital de la isla caribeña en un evento al que acudirán 135 casas editoras del mundo y se pondrán en venta 2.5 millones de libros, entre ellos de 32 autores ecuatorianos. Y en el mismo tema compartimos información que nos hace llegar Madeleine Sortier Rodríguez. Desde La Habana nos comenta que la literatura ecuatoriana estará presente en esta feria, una de las razones por la que resultará inolvidable. La 23ª Feria Internacional del Libro en Cuba 2014 es sin duda la comparecencia de Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, encabezando la delegación de su país, al que rinde homenaje el más populoso de los eventos culturales cubanos. Entre las principales acciones en las que participará el mandatario se encuentran, para el día en que se estrena la fiesta, la conferencia magistral El Buen Vivir en el Ecuador, que impartirá a las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, como también su presencia en esta misma jornada, a las 3 de la tarde, en el espacio Encuentro Con, que conduce la periodista Magda Resig, en el que se introducirá el libro Ecuador de Banana Republic a la No Republic del propio Correa. Muchas serán las propuestas a las que invita el pabellón Pablo Palacio, correspondiente al país invitado de honor. Entre ellas cuentan presentaciones de libro de autores ecuatorianos, lecturas de poesía y paneles. Edel Morales, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Instituto Cubano del Libro, se refirió en conferencia de prensa a los más de 350 participantes extranjeros que han confirmado su visita al evento y aseguró que unos 100 son ecuatorianos. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora de Mediodía presenta Caras y Caretas. Empiezo compartiendo con ustedes, amigos, amigas, sobre un trabajo que viene realizando la Escuela de Actuación, quien es este 6 de febrero en el Teatro de la Fama, Escuela de Actuación, presentan una de las obras, Las Tres Gracias, de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y su director, el director de esta agrupación, Iván Morales, está precisamente a través de la línea telefónica para ampliarnos más sobre este trabajo. Bienvenido, Iván. Sí, muy buenos días. Un saludo inmenso a la audiencia culta y querida quiteña que nos está escuchando. Bueno, vamos a empezar ya con este tema, el trabajo que a ustedes les ha llevado el trabajar esta obra que próximamente ya el público la podrá observar, como es Las Tres Gracias. Bueno, nosotros tomamos un texto de Raúl Pérez Torres, que se llama Las Tres Gracias también, es un cuento corto, y lo utilizamos como instrumento de inspiración para nosotros trabajar un tema que nos estaba de alguna manera moviendo, ¿no?, que es la emigración. Entonces, estos tres personajes, que son tres prostitutas en un cabaret ya de decadente, que se puede encontrar en cualquier espacio, como en España o en Estados Unidos, donde que ellas reflexionan sobre todo lo que es la migración y los problemas que ellas vieron en el Ecuador. Esto tenemos acompañado con otros personajes también que nos ayudan a revelar la historia, como es San Simón, que es el santo de las prostitutas y de los ladrones, y de una virgen, y con un poeta además, que son los que van enlazando las historias de las tres prostitutas, de las tres gracias, para dar el mensaje que queremos, con el que queremos llegar al público, ¿no? Iván, si bien es cierto, las historias que se han generado, en este caso por algunos poetas, respecto de la migración, que también tiene mucha relación con la música, pero quisiera que usted nos comente cuál es el objetivo de presentar este trabajo que pasó cuando vemos que paulatinamente los migrantes ya están retornando a cada uno de sus hogares, a esa patria querida. Bueno, evidentemente la migración, si bien es cierto, estamos tratando la migración de los ecuatorianos a países extranjeros, pero la migración se está generando todos los días de diferente manera en diferentes lugares, ¿no? Es decir, tenemos migración aquí en el Ecuador, que de gente que viene del campo a las ciudades, como principalmente Quito, Guayaquil, Cuenca. Entonces son problemas de migración, de movimiento humano que se generan tanto al interior como al exterior. Entonces son temas tan recurrentes, son temas tan del presente, que si se lo lee, se hace una lectura de la obra, es eso, es una metáfora, si se quiere, de lo que está sucediendo en este momento en la sociedad y en las sociedades en el mundo, ¿no? Porque la inmigración de la gente no solamente está sucediendo en el Ecuador, está sucediendo en este momento en muchas partes del mundo por diferentes motivos, guerras, problemas económicos, problemas políticos. Entonces es un elemento recurrente y que se convierte en clásico, si se quiere, para nosotros como artistas poder trabajar y reflejarlos, ¿no? Iván, la dramaturgia es parte fundamental en este trabajo y quisiera que usted nos pueda ampliar este tema, que es lo que se está tomando en cuenta, valorando, para que el espectador se sienta a gusto en este trabajo. Ya, evidentemente nosotros hicimos un trabajo de dramatúrgico, de adaptación, que no es muy fácil porque evidentemente en la literatura tenemos los hechos narrativos y los hechos dramáticos, ¿no? Eso ya fue identificado por Aristóteles en su libro Las Poéticas hace más de 2000 años. Así que no es nada nuevo que nosotros nos estemos inventando ni cosa por el estilo. Y eso requiere un conocimiento del hecho dramático en sí, que es lo que tienen, ¿no? Los elementos dramáticos para la construcción de una obra son elementos que nosotros como hacedores y trabajadores de las artes visuales y de las artes escénicas estamos manejando constantemente. Entonces nos dimos este trabajo de adaptación que nos pareció muy interesante para nosotros mismos, porque ahí fue cumpliéndose uno de nuestros objetivos para esta obra, que fue conjugar la imagen y la palabra, pero en un contexto un poco más pesado de lo que dicen los personajes, de lo que dicen. Hay mucha prosa poética, por ejemplo, en esta obra, que requiere de la atención y de la degustación de la palabra por parte del espectador. El teatro es un arte visual por naturaleza, y eso estamos claros nosotros, y evidentemente hemos jugado con imágenes. Pero en este caso nosotros, en el aspecto dramatúrgico, pusimos más bien un poco de énfasis en la palabra. Entonces la prosa poética de esta obra es algo para escucharla y para degustarla. ¿Quiénes son parte del elenco? Tenemos acá, son actrices que han venido trabajando ya conmigo y formándose conmigo aquí en FAMA, Escuela de Actuación. Y aquí tenemos a Rocío Coronado, que es una de las actrices que ya con ella ya hemos montado otros trabajos, un monólogo incluido. Missy Yaguana, que igual ha estado trabajando con nosotros. Victoria Robles, que son las tres gracias. Y luego tenemos en el papel del poeta y de San Simón, tenemos a Pablo Peña, que igual es un actor que está formándose conmigo. Y finalmente tenemos en el papel de la Virgen y de la novia, tenemos a Joseph Chávez. Son los miembros del elenco, son cinco actores que trabajan en esta obra. ¿Cuánto tiempo les ha llevado montar esta obra de teatro? Bueno, nuestro trabajo viene correspondiendo a una forma especial, si se quiere, de trabajar. Es un método que yo aprendí en Estados Unidos como migrante también que fui, y que fue el montaje de obras en 5 semanas. Esta obra no ha sido la excepción y la hemos montado en 5 semanas. El trabajo está ahora ya listo para ser presentado. Lo vamos a hacer precisamente mañana, jueves, a las 8 de la noche. Usted acabó de mencionar que el teatro es arte visual, pero que ustedes le dan énfasis a la palabra y también a la imagen. ¿Cómo les ha resultado este trabajo, quizá este experimento? Bueno, como nosotros estamos metidos en el proceso y como todo proceso, uno se enamora del trabajo que uno se hace. Para nosotros ha sido una experiencia bastante interesante. Estamos contentos con el trabajo y ahora estamos prestos y dispuestos para que sea el público el que juzgue el resultado. Nosotros estamos felices con lo que tenemos, es decir, hemos hecho un trabajo a conciencia, lo que siempre yo he manifestado a mis actores y al público en sí cuando hemos tenido tiempo de conversar, es precisamente que nosotros lo que hacemos es representar lo que somos, lo que tenemos. Yo no puedo dar más de lo que tengo, entonces en mi trabajo se van a reflejar mis limitaciones y mis virtudes y mis capacidades, ¿no? Al igual que de los actores. Entonces, dentro de esos parámetros, nosotros estamos felices con lo que tenemos, es nuestro trabajo, nuestra obra, estamos enamorados de nuestra obra y esperamos que igual el público se enamore de lo que tenemos, ¿no? Que se enamore de las tres gracias, que son unos personajes muy lindos, muy chéveres. ¿Cuál es la impresión de Raúl Pérez Torres al haber sido escogido precisamente uno de sus cuentos como Las Tres Gracias para ser adaptado a una obra de teatro? Bueno, la historia con Raúl Pérez Torres empezó de hace mucho tiempo cuando yo hice un mediometraje acá de la obra suya también, del cuento Solo cenizas hallarás. Entonces, desde allá llevamos un contacto a nivel de la adaptación de su obra audiovisual, en ese caso fue el cine, esta vez desde el teatro. Evidentemente él entiende que el trabajo de la dramaturgia necesita obligadamente el irrumpir en lo que es la literatura per se, ¿no? La literatura narrativa. Entonces él entiende que va a ser diferente. Y igual esperamos que tanto él como el público que venga se sienta satisfecho con lo que ve, ¿no? Quisiera que Iván usted comparta algunos también de los proyectos después de la presentación de esta obra como grupo Solsticio Cine y Teatro. Bueno, la idea nuestra, como de todos los compañeros que estamos en este oficio, en este hermoso oficio del teatro y del cine, es que nuestro producto se vea. Entonces la idea es seguir buscando formas de difundir la obra, ojalá y se dé para poder difundir en todos los núcleos de la Casa de la Cultura del Ecuador. Ojalá y se nos dé alguna apertura también en el Ministerio de Inclusión o el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura para poder difundir la obra. Que eso es lo ideal, ¿no? Está un poco complejo estos tiempos para el trabajo de nosotros, los trabajadores de las artes escénicas, sobre todo, por muchas razones que, bueno, sería largo. Una de ellas es, por ejemplo, la gratuidad de los espectáculos, ¿no? Que nosotros como organizaciones o como grupos independientes estamos un poco vedados y compitiendo contra una competencia, valga la redundancia, injusta, ¿no? Porque si alguien presenta gratis una obra auspiciado por el gobierno, que en este caso, en nuestro caso aquí en Quito, por el municipio, que hay tantas cosas ofrecidas, son gratis, nosotros no podemos ir a ofrecer nada porque la gente dice, no, si esto nos presentan gratis, entonces, ¿por qué vamos a pagarles a ustedes? Entonces eso, de una manera, como que nos cierra, nos ha cerrado muchas puertas, y es algo que creo yo que las autoridades, tanto de la Casa de la Cultura, como del municipio, como del gobierno en general, y del Ministerio de Cultura, tienen que entender y buscar también, o ayudarnos a buscar soluciones, ¿no? Iván, en este caso, ¿cuáles serían las propuestas para que se pueda visibilizar el trabajo que de alguna manera tiene costo porque es la forma de cómo financiarse el trabajo? Y cómo vivimos nosotros, porque ese es nuestro oficio, ¿no? Principalmente, es decir, nosotros vivimos de esto, ¿no? Nosotros no trabajamos en oficinas, nadie nos paga un sueldo ni nos asegura ni cosas por el estilo. Entonces nosotros, nuestra propuesta ha sido que realmente se revean en la nueva ley de educación, por ejemplo, para que se permita a los estudiantes también contribuir para el teatro, ¿no? Para las artes escénicas, el teatro, los títeres, el mimo, la danza, que son las artes vivas, y que podamos nosotros vivir de esto. Antes nuestros principales clientes, si se quiere, eran los espectadores que provenían de los centros educativos. En ese momento la gente por la ley no pueden pagar, y ningún rector, ninguna autoridad de ningún plantel se arriesga, porque evidentemente les glosan y tienen problemas. Entonces nadie nos quiere comprar una función, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, la propuesta nuestra sería eso, o sea, que las autoridades revean las políticas en la educación para que vean los trabajos que estamos haciendo. Si en la nueva ley de educación consta el estudio de teatro dentro del pensum de estudios, ¿cómo van a ver la gente el teatro, no? ¿Cómo va a ver, cómo se va a empapar, cómo va a saber de qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, una de las medidas para nosotros es eso, ¿no? Y la otra también es lo que decía anteriormente, la gratuidad, que realmente nos ha herido bastante a nosotros. Nosotros como FAM, Escuela de Actuación, por ejemplo, es muy complejo porque los CDCs del municipio están ofreciendo teatro, danza, tai chi, todo lo que se puede imaginar gratuito. Entonces, ¿para qué van a venir a pagar en mi escuela una pensión si es que están ofreciéndoles en el barrio, les están ofreciendo las clases gratuitas? Iván, vamos a retomar nuevamente entonces el trabajo que ustedes presentarán en una jornada del 6 al 16 de febrero en el Teatro Fama, Escuela de Actuación, que está ubicada ¿dónde? Estamos en la Mañosca OE 452, estamos entre América y República. Bueno, y la invitación entonces para que el público pueda darse cita, ¿cómo debe de ir esa disposición grande y obviamente algún tips que usted les pueda brindar? Es una cuadra al sur de la Plaza de las Américas, del Cinemark, por cualquier lado que vayan, si van por la República o si van por la América. Es una cuadra al sur, está entre América y República, por donde que está una bomba de gasolina de la Mañosca, y la mayoría de gente que conoce las Papas de la María. Entonces, ahora ese es un referente, las Papas de la María. Al lado de las Papas de la María, unas tres casas, está Fama, Escuela de Actuación. Y ahí está nuestro teatro. Nuestro teatro es de lo que se está generando estos momentos, un espacio independiente, es como teatro en casa. Tenemos capacidad para 40 personas, y por eso es que estamos solicitando que, por favor, si vienen o van a venir, comunicarse al 2247-931, al 2247-931, y hacer la reservación previa a venir, porque no quisiéramos que vengan y no puedan entrar porque no hay espacio. Entonces, si podrían, por favor, llamar al número, al 2247-931, repito, para hacer su reservación del día que va a venir. Tenemos las funciones de jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Entonces, la invitación está hecha. Vengan, acompáñennos, apoyen al teatro y que viva el teatro. Que viva el teatro. Esta ha sido la participación de Iván Morales, director de Fama, Escuela de Actuación, y del grupo Solsticio Cine y Teatro. Gracias por acompañarnos en Bitácora del Mediodía. Muchas gracias. Un abrazo. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida les presentamos especiales desde la casa, y aquí les contamos sobre el convenio de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Nacional y el Ballet Nacional de Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. un convenio de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Nacional y el Ballet Nacional de Ecuador se firmó este martes 4 de febrero en un acto que se efectuó en el Teatro Nacional con la presencia del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como testigo de honor. El convenio busca coordinar acciones con el Ballet Nacional para socializar leyes aprobadas y proyectos de ley que tramita la Asamblea Nacional y de esta manera lograr una mayor participación del público en el proceso de legislación. En razón del convenio, el Ballet Nacional de Ecuador programará eventos de socialización del trabajo de la Asamblea Nacional, a través de los cuales los ecuatorianos tendrán un acercamiento e interrelación con los asambleístas. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, manifestó su complacencia por compartir este espacio y firmar un convenio cultural con el Ballet Nacional de Ecuador, que según dijo realiza un gran trabajo en todo el país. Cuando nos hicieron la propuesta, justamente nuestros queridos compañeros y amigos, Raúl Pérez Torres y Rubén Guarnera, me vino a la mente una de las afirmaciones que en algún momento de esta historia de transformación y de integración latinoamericana mencionara nuestro compañero Fidel Castro, cuando afirmó que la revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. En este momento, el Ecuador está transformando no solamente sus relaciones de poder, sino y principalmente está transformando este país que con toda su diversidad, que con toda su riqueza, es justamente el país en donde debemos estar seres humanos integrales, seres humanos felices, seres humanos que nos abramos hacia esta nueva humanidad planteada desde el sur del continente, desde nuestros países, de los que hacemos esta patria nueva y esta patria grande. Para nosotros como Asamblea Nacional, definitivamente cerrar este acuerdo que hemos venido conversando con el Ballet Nacional será también un compromiso con la revolución cultural. Una revolución cultural que requiere del aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente del aporte de los actores y de quienes hacen revolución cultural, sino del empoderamiento, de la pasión, del amor, del compromiso que tengamos los ecuatorianos para reconocer que en un país como el nuestro, que en un país como el Ecuador, nuestra riqueza más grande es justamente la que se representa a través de las identidades culturales y de esa gran diversidad que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y nacionalidades. El titular del Ballet Nacional, Rubén Guarderas Gijón, apuntó que nunca en estos 33 años que cumplió el ballet se imaginaron que podrían firmar un convenio con la Asamblea Nacional, lo cual es importante para el desarrollo de la actividad diaria como es la cultura a través de la danza. Ahora cuando entramos a la Asamblea Nacional, entramos como a nuestra casa, como cuando entramos en esta, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa de los 15 millones de habitantes que tiene nuestro país. Esta nueva casa, bienvenidas y bienvenidos. Les recibimos en la sala principal, en el Teatro Nacional de nuestra querida Casa Nacional de la Cultura. Para nosotros es algo muy, muy importante y para ustedes también, que son nuestro público. Que no sea por lo que ustedes han completado ni por lo que nosotros hemos provocado, porque nos tomamos todo el tiempo que hay, sino que sea por lo que siempre hubo, hay y habrá en medio, que seguramente es el lapso invisible que nos une con la bendita semejanza, la cultura. El convenio se firmó ante unas 1,000 personas que asistieron al estreno de la obra Carmen, protagonizada por el Ballet Nacional en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos